La secretaria general de la seccional La Pampa de UDGRA, el gremio que agrupa a gastronómicos, Graciela Ortiz, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, queríamos que nos pongas al tanto de la situación del Hotel Cuprum, donde ha habido algunas novedades en los últimos días. Sí, bueno, el Hotel Cuprum, para dar un panorama rápido, es un hotel que cerró en la pandemia de marzo, pagó el primer mes y no pagó más. A los trabajadores que han recibido solamente la ATP, que es un porcentaje de un sueldo reducido que se hizo por convenio a los hoteleros gastronómicos, los trabajadores. No pagaron más y cerraron todo tipo de comunicación. Nosotros hicimos todo lo que legalmente había que hacer, las citaciones, las intimaciones al Ministerio de Trabajo, hasta una denuncia pública avisada 48 horas antes que se iba a hacer para que esté en el hotel, porque hicimos una marcha, una denuncia pública con un petitorio para plantearle qué era lo que necesitamos hablar con ellos y que se sienten por lo menos a regularizar el problema de los trabajadores, que son su responsabilidad. Claro. Gente que trabajó toda la vida para ellos, que les dio ganancia, un día cerraron la puerta de la estancia y se fueron. Y dejaron a la gente al bien de Dios, ¿no? ¿El hotel cerró definitivamente o cerró en estas circunstancias? Cerró. ¿Quiénes son los propietarios? No, definitivamente no sé. Ah. No, definitivamente no sé. Digamos, hay todos dichos y diretes. Si no tengo algo realmente oficial, no quiero. Claro. El hotel. Te decía, Graciela, ¿quiénes son los propietarios del hotel? Los propietarios del hotel son gente de acá, de Santa Rosa. Nosotros en las últimas cartas, documentos que les mandamos, ya les mandamos a la empresa y a los socios, a los dos socios en persona. ¿Pero y quiénes son los socios? Y son dos personas de acá, son gente que son de acá y que tuvieron negocios siempre acá, dar los nombres en este momento no sé si sirve. Pero porque no los recordás o porque, digamos, no tienen nada de extraordinario, son los dueños o dueñas, no sé si son varones, mujeres. Son dos personas, inclusive están en la asociación hotelera, que están en la organización de ellos, no sé, no me acuerdo bien el nombre de ellos, pero no me acuerdo bien del nombre de estas dos personas, pero son gente de acá, de Santa Rosa. Bien. Y la situación del hotel entonces es un poco un misterio, de acuerdo a lo que decís vos. No sé si es un misterio, porque es la empresa de ellos. A mí lo que no me importa que hagan con el hotel, ¿se entiende? A mí lo que me importa es que cumplan los deberes con los trabajadores. Exigiendo que se cumplan las leyes laborales. Los trabajadores tienen derecho, no tienen obligaciones, no son esclavos. No tienen solo obligaciones. Tienen obligaciones y tienen derecho. Y los derechos de los trabajadores es que cobrar el sueldo. Si hay una pandemia, que si bien nadie tuvo la culpa, ni los empleadores, ni los empleados, es una pandemia mundial, hay riesgos empresariales que se corren, o solamente son empresas cuando ganan. Son empresas que toman compromiso, si tienen que pagar la luz tienen que pagar, y si no se la cortan, si tienen que pagar el gas tienen que pagar, si no la cortan, y si los trabajadores les pagan no pasa nada. Claro. ¿Cómo es el tema? Entonces eso es lo que nosotros enfocamos, en eso. Lo que hagan o no hagan el hotel, sé que tuvieron oferta de gobierno para ocuparlo, no quisieron, todo eso lo sé. Pero a mí claro, lo que más, la cuestión es que si el hotel no, digamos, por supuesto que se entiende un cierre temporario, por ejemplo, la decisión es empresarial, pero la fuente laboral también depende de la presencia o no del hotel, ¿no? Pero la relación laboral depende del hotel, no de la decisión de los dueños del hotel. ¿Entendés? Si los dueños del hotel cerraron y no dan respuesta a nada, claro, no me preocupa a mí si lo vendieron o no. Sé que tienen, digamos, una empresa que no se hizo cargo de sus obligaciones con sus trabajadores. Y claro, esa empresa es un bien, es un bien, cuesta mucho dinero. Así que no es que no tienen para pagar, tienen y pueden hacer mil cosas para pagarle a la gente. En este marco, por lo menos, sí, o por lo menos sentarse y hablar y decir, bueno, no puedo esto, puedo aquello, no podemos acá, podemos, como lo han hecho todos. Uh-huh. ¿O crees que solamente el problema es de Cuprum? No, no, ¿eh? Claro, desde ya, y aparte que hay hoteles grandes que tienen miles de gastos y se han sentado a hablar con nosotros. Uh-huh. Y con el Ministerio de Trabajo, y tratar de ver cómo avanzamos. Pero no desproteger así al 100% a la gente. Desprotegieron, no les pagaron más. ¿Quién vive un año sin cobrar? ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras son? Son 14, y hay una serie de empleados que son familia, pero los empleados fuera de la familia son 14. Bien. Y si una empresa como esa no cubre los 14, por lo menos sentarse a hablar, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ir resolviendo? Que se nos dura, digamos, desde nuestra parte hicimos todo y seguimos haciendo, asentando con los trabajadores, a ver, a mandar carta de documento, a pedirles que se sienten, al Ministerio de Trabajo, a hacer inspecciones con la Subsecretaría de Trabajo Provincial, la Nacional, y no dan señales de vida. Es un despotismo total. Los empresarios son... No es que nosotros somos despiadados con los empresarios. Los empresarios son despiadados. No, algunos. Desde ya. No. Los empresarios José Iscue y Carlos Sáenz son los dueños del Cuprum. Exacto, esos dos. Uh-huh. No me acordaba los nombres. Sí. Bien. En esta instancia han logrado por ahora que el gobierno otorgue un subsidio a trabajadores, trabajadoras. ¿En qué condiciones? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo es? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo, y vos lo sabés, con Marcelo Pedontá, desde todos los lugares, desde los cursos de capacitación para que se puedan abrir las veredas y facilitándonos a los ingenieros para capacitar a la gente para el cuidado, para la salud. Bueno, y en este trabajo que venimos haciendo con Marcelo, evaluamos esto, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores de Cuprum? Seguimos con esto, ya tenemos alguna punta, ya tenemos a un abogado que nos está arreglando una reunión, tenemos alguna punta y sabemos lo que corresponde y lo que debemos exigir hoy al Hotel Cuprum. Mientras tanto, ayudamos a los trabajadores, más allá que estén haciendo chango, ¿no? Entonces se le hizo un subsidio de 4 meses de 15.000 pesos a cada uno. Ya se firmó y se cobra enero, febrero, marzo, abril. Ya se va a cobrar enero. Muy bien. Eso es lo que se hizo por ahora, ir resolviendo, ir avanzando. Y ya teniendo una posibilidad de sentarnos con esta gente a ver qué piensa hacer con sus trabajadores. No puede cerrar la puerta y me voy a casa. No es así. Graciela Ortiz, agradecemos el contacto y más vale que vamos a seguir el tema. Yo te agradezco a vos, querido. Graciela Ortiz es la secretaria general del sindicato que agrupa a gastronómicos y trabajadoras gastronómicas de nuestra provincia. Nos ponía al tanto de la situación en el Hotel Cuprum.